Te decíamos hace un ratito que tenemos ganas de ir empezando a conocer las candidatas. Sí, está Julieta Parente, una de las candidatas al Consejo Local de la Mujer. Hola. Hola, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Buen día. Bueno, Juli, contanos un poco, yo te digo Juli porque, bueno, estamos bastante familiarizadas, somos compañeras de la colectiva. Mira. Así que queríamos que nos cuentes un poco cómo ves el panorama local del Consejo Local de la Mujer y más o menos cuáles serían las propuestas. Bueno, nosotras estuvimos charlando, yo soy Julieta, pertenezco a la colectiva feminista Malajunta de En Patria Grande, y nosotras veíamos que, bueno, el Consejo de la Mujer hoy tiene solamente dos consejeras, porque las demás fueron renunciando, con lo cual no ha podido movilizar demasiados proyectos. Además, si bien el municipio tiene un presupuesto para consejos en general, no hay una asignación presupuestaria específica para el Consejo de la Mujer, con lo cual no hay una ejecución de los programas que se deberían desarrollar. Con lo cual, bueno, la intención que tenemos desde la colectiva al proponernos como candidatas es empezar a ver cómo se modifica, por un lado, el Consejo, adaptándolo a las nuevas necesidades que tenemos las mujeres, sí, con esta nueva reivindicación de género, teniendo en cuenta que el Consejo tiene más de 20 años de creado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay algunas de las misiones para las cuales fue creado que quizás hoy no son las más prioritarias del movimiento de mujeres en general. Y por otro lado, ver cómo podemos hacer para motorizarlo desde los mismos objetivos que plantea, que son muy interesantes. Sí. Básicamente es promover el lugar de la mujer, prevenir los hechos de violencia a través de estrategias como talleres, como campañas de promoción, como de desarrollar y fomentar el que se cumpla, ¿no?, la ESI, que es la educación en salud sexual integral. Sí. Así que bueno, nuestras propuestas básicamente vienen por ese lado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Julieta, tenemos idea de empezar a trabajar en eso. Final del año pasado se presentó un protocolo a nivel municipal para justamente trabajar toda la temática y acompañar las situaciones de violencia. ¿Lo has estudiado? ¿Tuviste la posibilidad de analizarlo bien? Sí, si bien yo no estuve trabajando específicamente con el protocolo de violencia del municipio, desde la colectiva se trabajó el protocolo de declaración de emergencia de la violencia contra la mujer a nivel provincial. Uh-huh. Que es el que se rechazó esta semana de parte, ¿no?, fue rechazado de la presentación de proyectos de parte de la legislatura, sí. Uh-huh. Claro, sí, sí. Así que bueno, de hecho ayer algunas compañeras nuestras que están interviniendo en la mesa por la violencia contra la mujer tuvieron una reunión y bueno, ya se están planteando estrategias para ver la forma de volverlo a motorizar. Porque bueno, porque creemos que darle el carácter de emergencia lo prioriza presupuestariamente, básicamente, y lo prioriza la agenda pública también. Sí. Que es lo importante a la hora de visibilizar que esta es una situación constante, que llevamos más de 57 mujeres muertas en lo que va del año. Sí, ahora más mujeres muertas que los días que transcurrieron. Es un femicidio cada 18 horas ahora en vez de, claro, 30. Qué bárbaro. En general, es cada vez que las mujeres reaccionamos ante los hechos de violencia, parece que se enardece, ¿no?, la violencia machista. Sí. Y eso es un germen, digamos, que está en todo, en lo simbólico, en las propagandas, en un montón de cosas que hay que empezar a deconstruir y a desnaturalizar para poder avanzar a una sociedad más equitativa. Un pequeño logro, pero igual gran también, tiene que ver con que las fiestas locales están dejando afuera la elección de la reina. Me parece que ahí algo lentamente se va logrando, sí, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que eso es un pequeño logro y es un gran elemento, además, incluso de propaganda, si querés, como para empezar a discutir con la gente, porque mucha gente se... ¡Ey, pero qué tiene que ver que una chica sea princesa con que después los maten, digamos! Entonces es bueno, también es un elemento para empezar a discutir y a interpelar a la gente, sobre todo porque genera reacción. Siempre toda acción del pueblo motorizado, de pueblo organizado, siempre genera una reacción. Y más cuando somos las sujetas históricamente oprimidas, las sí, que, la cultura ya, claro, ya está establecida así, digamos. Por eso es que, bueno, genera, digamos, cierta reacción y bueno, hay que estar preparado para eso. También hay que entender eso, que, como dice Ana, nuestra cultura es intrínsecamente machista, con lo cual... Está patriarcal, sí. Es hay que, digamos, motorizar un montón de cosas y es un proceso largo y difícil, pero bueno, acá nos va a encontrar donde la pelea. Y activando espacios también. Claro. Es lo importante. Tal cual. El consejo en ese sentido es una herramienta más para darle, sobre todo en a nivel local, ¿no? Para llevar todas las estrategias que se pueden generar a nivel provincial, pero locales, en la instancia de promoción y prevención de las distintas situaciones. Básicamente nuestra idea es empezar a articular con las organizaciones y con los colectivos, con las universidades, aquellas que ya vienen trabajando en distintas temáticas, para hacer un diagnóstico concreto de la situación local y en base a eso ver cuáles fueron o pueden ser las propuestas para ir motorizando proyectos y actividades coordinadas. Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy el Consejo básicamente no está pudiendo desarrollar actividades. Claro, claro. Bueno, ahí está el desafío también, ¿no? Que sí, quienes sean elegidas, recordemos que esto va a ser el primer fin de semana de marzo, sí, puedan después seguir trabajando de manera conjunta y no lo que va pasando, ¿no? Esto de que van renunciando, van reubicando, si así es muy difícil poder llevar adelante cualquier idea. Así claro, que ojalá pueda ser posible eso. Sí. Bueno, sí, yo creo que la disputa más importante va a ser respecto a eso, de la asignación presupuestaria. Quizás es mi sesgo de economista, ¿no? Pero me parece que ahí va a ser el problema más complejo a la hora de disputar el espacio. Pero bueno, estamos dispuestas a hacerlo, así que... Bien, hay 24 candidatas entonces para el Consejo Local de la Mujer, ¿sí? Así sí. Es. ¿Y cuántos lugares...? Quedarán 8 titulares y 8 suplentes. Ajá. Que en realidad la idea es que las 16 que queden trabajen de manera conjunta. Por eso también lo que decía Juli, ¿no? Esto de que te da sensación de rara, esto de que muchas arrancaron hace 2 años atrás y ahora quedan 2. Y te queda así como una... un vaciamiento. Algo pasó, no se pudo trabajar en equipo, es una pena. Capaz que tenga que ver con lo que dice Juli también, que tiene que ver con si no tenés presupuesto, no tenés herramienta, no tenés ni siquiera un espacio, es complejo así. No, sí, sí, tal cual. Es puro voluntarismo. Juli, muchas gracias. Estamos conociendo y estamos un poco compartiendo con las vecinas y que van a acercarse a votar, que están empadronadas en el primer fin de semana de marzo, las voces de quienes están también ofreciendo su tiempo y sus ganas para poder seguir sembrando un poco de una sociedad diferente, que es lo que necesitamos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias a vos por estar compartiendo con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, chao. Una de las candidatas son 24, bien decía Ana acá, para el primer fin de semana de marzo, y serán 8 titulares y 8 suplentes las que queden seleccionadas por preferencia, y que todas las mujeres empadronadas de Pirna pueden ir a votar y a elegir. Vamos a seguir conociendo voces de las candidatas a lo largo de las distintas mañanas. Información latinoamericana, Ana. Nos vamos ahí. Anda el amigo Tulio ahí, le mandamos un saludo grande. Hizo unos riquísimos mates acá. Y todos los sábados, ya hace ya un par de fines de semana que ya está trabajando Tulio acá los sábados por la mañana. Latinoamérica, dale.